89.5 respeta el derecho a la intimidad de las personas, su intelecto y su espíritu. Amboró, la radio, la mejor para escuchar. Esta emisora es regulada y fiscalizada por la ATT. Viví la emoción del fútbol profesional boliviano por Radio Amboró 89.5 FM y el trabajo profesional del equipo de periodistas de Frecuencia Deportiva. Relato, comentarios, estadísticas y toda la información nacional e internacional en cada una de las apasionantes jornadas. Síguenos en Facebook como Frecuencia Deportiva Santa Cruz para estar actualizado de las noticias e informado de nuestros horarios de transmisión. Frecuencia Deportiva. Aquí está, mire, la canción, se llama Porongo. Adelante, Freddy. Dulce, dulce, dulce como el achachairú. Corazón porongueño, alegre y soñador. Corazón porongueño, alegre y soñador. Lima, limón, mandarina, allá en mi tierra querida. Pero el achachairú endulza el corazón. Pero el achachairú endulza el corazón. Porongo, porongo, porongo está aquí. Porongo, porongo, cruzando el Piraí. Con los brazos abiertos, esperando por ti. Con los brazos abiertos, te da lo mejor de sí. Porongo, porongo, porongo está aquí. Porongo, porongo, cruzando el Piraí. Con los brazos abiertos, esperando por ti. Con los brazos abiertos, te da lo mejor de sí. Como el achachairú, corazón porongueño, alegre y soñador. Corazón porongueño, alegre y soñador. Lima, limón, mandarina, allá en mi tierra querida. Pero el achachairú endulza el corazón. Pero el achachairú endulza el corazón. Porongo, porongo, porongo está aquí. Porongo, porongo, cruzando el Piraí. Con los brazos abiertos, esperando por ti. Con los brazos abiertos, te da lo mejor de sí. Porongo, porongo, porongo está aquí. Porongo, porongo, cruzando el Piraí. Con los brazos abiertos, esperando por ti. Con los brazos abiertos, te da lo mejor de sí. Porongo, porongo, porongo está aquí. Porongo, porongo, cruzando el Piraí. Con los brazos abiertos, esperando por ti. Con los brazos abiertos, te da lo mejor de sí. ¡Querido Porongo! Contágiate con toda la energía de la noticia. Comentario y opinión de Amboró, la radio. En 89.5 FM, lo mejor para escuchar.